los años en el narco. Es jefe de la plaza, capitán del barco, que todos los narcos le guarden respeto, y al que no le guste quedará en el pavimento. Sigue la historia de Don Rolando Venti, ahora jefe de la plaza, del cartel de la letra, de esos locochones que andan con la metra, de los sanguinarios llamados los... Es el perrón, el matón, un sicario cabrón. El comandante Veitia ya tiene el control. Trae al mando la plaza, bien pila la raza. No pasa al contrario, no tiene amenaza. Ninguno se pasa, cuida bien su casa. Estacas perronas que siempre andan gasas. Escucharon, todo ya se la pelaron. El jefe fue arrestado y también lo levantaron. Casi le dan piso, pero se la mamaron. En su tiempo de narco todo esto ha pasado. Llegó Rolando Veitia con todo su comando. ¿Qué pasa? Que es el jefe de la plaza, zumbando bien pilas con toda la raza. Llegó el mando, el que la sigue traficando. Llegó Rolando Veitia con todo su comando. ¿Qué pasa? Que es el jefe de la plaza, zumbando bien pilas con toda la raza. Señores, un saludo con respeto, y recuerda el patrón a su equipo completo. El Huicho, Lorito y el Peter también. Tres hijos chingones que viven en él. Dedica su plaza por andar al 100. Le hubiese gustado compartir la miel. Ya no están con él, se le adelantaron. En la mente del jefe quedaron grabados. No se le ha olvidado a sus hijos malvados. Por eso en la rola salieron nombrados. También los de ahorita, los de la escuelita. Cuidado paletas que ahí trae la tablita. Zumbando en la calle, pegándole al cale. Sin maquilas ya no hay quien lo pare. No existe bajón, al 100 el patrón. Estaca bien pilas para el levantón. Las calles con sangre, pura gente grande. La letra mi compa solita se pande. Mi jefe usted mande, ahí está su corrido. Va a andar aguerrido con cuernos de chivo. La historia sigue, cabrones. Otro corrido más, otro corrido.